Con el equipo en vivo y a todo color de mi compa Servando ZL. El amigo por allá, saludotes a mi compa Omar por allá en la consola. Y saludos por acá de Culiacán, Sinaloa, pues. ¡Vámonos, pues! ¡Échale más eso, pues! ¡Que truene la bandona, pues! ¡Tierra elegida! ¿Para qué levantar polvadera si el camino ya está recorrido? Me mantengo en un perfil muy bajo, no es mi estilo andar de presumido. Los negocios marchan diferente y la suerte la traigo conmigo. En un tiempo fui solicitado y no me gustó andar enredado. Prefiero hacer mi propio trabajo porque me da mejor resultado. Los traidores salen de repente y eso los tengo bien controlados. No necesito andar alterado, mi cerebro está desarrollado. Solo un puro me tiene calmado, lo utilizo para estar relajado. Y la reina la tengo en mi casa con cuatro tesoros a su lado. ¡Ale, va pa' mi compa! ¡Ánimo, pues, compa, bebo! ¡Saluditos, mi compa! A lo bueno estoy acostumbrado, son mis gustos andar ensillado. Si se ofrece nunca me he rajado, un fantasma camina a mi lado. En un tiempo ya me traicionaron y eso nunca jamás lo he olvidado. Aunque a veces cambio de lugares, los motivos son muy personales. Y los climas cambian de repente, es cuando hay que abrigar los costales. Porque el tiempo marca la distancia y el destino no cura los males. Ahora sí ya me siento tranquilo, tomando en una copa de vino, escuchando los buenos corridos con la banda y algunos amigos, recordando los tiempos pasados y hay algunos que tengo apuntados. ¡Ánimo, pues! ¡Salud!